Cuando se admite y forzosamente se ha tenido que reconocer por las autoridades gubernamentales del clerical católico opusdeísta Consejo Nacional de Educación Católica, CONEC, que uno de los mayores contratiempos y obstáculos que confronta la calidad de la educación en el país es que los maestros o profesores son burras o burros titulados o bien sirvientes domésticos amaestrados y para el amaestramiento, no para la formación ni desarrollo por medio de una educación, sino para amaestrar, esto es, para adiestrar mediante el amordazamiento del impulso e inclinación por las verdades de la ciencia, todo lo que sustituyen por las supersticiones oscurantistas con las cuales embuten, es decir, rellenan como embutidos los tiernos cerebros de niños, jóvenes y adolescentes, convirtiéndolos así a estos en imbéciles y cretinos, en drogados y adictos a las estupideces de la perversa sustancia tóxica de toxicidad extrema que es la religión cristiana y católica en particular. Esos asnos titulados de profesores como licenciados en pedagogía y didáctica son escogidos y asignados como profesores en las escuelas públicas y hasta en los colegios privados por su nivel y grado de genuflexión y castración de talento hasta reducirlos a la condición de extrema esterilidad para toda innovación progresista y de hecho en páramo o desierto inhóspito, sinónimo de la ausencia total y completa de inquietud positiva. Y todo ello teniendo por causa no esos mismos iletrados y analfabetos diplomados que son instrumentos dóciles de la infamia que se perpetra como un estupro de la inteligencia tierna de la niñez, la juventud primera y de la adolescencia hasta dentro de los niveles universitarios, que se pasa de contrabando como instrucción educativa a todos los niveles, habiendo energúmenos y letrados e ignorantes del grado de analfabetos funcionales, que es lo que explica que un espécimen de estos burros, Pedro Vegaso Ramírez, sea catedrático, decano y vicerrector de esa cualquerizada o mercado modelo de la terminal de la Duarte, que es hoy la UAS, o bien un retardado mental, dipsómano y diletante, como ese tal carajo a la vela que se cimbrea por ahí como profesor Jesús de la Rosa, sino que todos esos deprimentes cuadros ilustrativos son el resultado directo de carácter decadentista y retrógrado proveniente de la entronización del Programa Nacional de Educación Católica, que pare y se ampara en el absurdo, infame, ignominioso, canalla y vil, como parasitario, inconstitucional, ilegal e ilegítimo concordato, establecido como imposición por la Iglesia Católica Vaticano a través del Papa de Hitler, ya convertido en agente mercenario del imperialismo yanqui Pío XII, al sanguinario dictador y tirano pelele del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Son actos de hipocresía y tretas lo que exhiben los rufianes agentes del parasitismo y las aberraciones de las supersticiones de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, como José Antinoe Fiallo Villini, cuando apelan a la estratagema de la creación de centros de preparación de profesores de mayores niveles, pero dejando de lado lo más importante, que es el fatal papel que ha desempeñado y sigue encarnando en la inconstitucional vigencia del concordato y la privatización de la educación, que por vía de tan espurio acuerdo es colocada como cuestión privada de la Iglesia Católica Vaticano. No es casual que los opinantes al respecto presenten el denominador común de querer hablar de crisis y hasta de colapso en que está sumergida la educación nacional dominicana, que se encuentra retrasada al penúltimo puesto de los niveles inferiores en Latinoamérica y el Caribe, solo por encima de Haití, pero esmerándose en ocultar el nefasto papel de la parasitaria y retrógrada Iglesia Católica Vaticano, que desempeña el papel de causa número uno del colapso, estancamiento y podredumbre de la educación nacional dominicana, que con este carácter nacional es prácticamente inexistente, pues ha sido suplantado este por las imbecilidades del cristianismo. Cabe decirse que solo hay que ver la figura de la nombrada Amparo Fernández, funcionaria del Ministerio de Educación, para comprobar que es ahí, en ese control hegemónico de la Iglesia Católica Vaticano en la educación dominicana, que está el tronco y las raíces del colapso de la educación nacional. El 4% del Producto Interno Bruto para la Educación, entregado al barril sin fondo actual, que es la educación en manos de la Iglesia Católica Vaticano, por obra y resultado del concordato, es lo mismo que cebar esos cerdos indigeribles y saturados de cólera y fiebre porcina africana, que son las legiones de parásitos y reaccionarios oscurantistas desalmados que cierran filas en el sacerdocio y la Iglesia Católica Vaticano. Sin embargo, han tenido que reconocer así que nos asiste toda la razón de la verdad cuando hemos subrayado en forma reiterada que la condición de fanáticos oscurantistas religiosos católicos del profesorado nacional, al igual que los que fungen de directores, como es el caso del policía y jesuita Santo Figueroa, que hace de director del liceo del Club Mauricio Báez, lo que convierte a este liceo en un centro inquisitorial de persecución bajo el mando de ese genízaro aberrado. El asunto de la educación nacional solo cabe resolverlo poniendo en primer plano la cientificidad obligatoria de la enseñanza, enfatizando la ciencia encarnada en los niveles tecnológicos con vistas a su ampliación y profundización, así como en la necesidad impostergable de abandonar de una vez y por todas las enseñanzas basadas en las supersticiones religiosas cristianas y católicas, por lo cual es imprescindible disolver, renunciando a el concordato, estableciendo la educación laica bajo criterios estrictamente laicistas, y separando de una vez y para siempre la Iglesia Católica del Estado Dominicano, liberándonos así del parasitismo y el oscurantismo fatales de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.